FM Río 94.3. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Viste Día del Niño? Un beso grande para todos. Esta cosa del que llevamos adentro, del que nos lleva a hacer determinadas cosas a veces. Y uno se ríe para adentro porque todavía como que siente que esas cosas de chicos que hace. Y a los chicos que uno tiene cerca, un beso grandote hoy. Y bueno, si los tenemos presentes siempre, hoy un poquito más, qué sé yo, por ahí, un beso grandote y un te quiero mucho, nos sirven a todos y más a los chicos. Y el afecto y el cuidado y la protección de los niños es fundamental. Y obviamente, bogar y tratar de preservar por siempre esto tan complicado, pero tan cierto, que es trabajar por los derechos del niño, que lo hemos hablado un montón de veces y que lo repetimos siempre. Hoy es el Día del Niño. Y espero tengan un muy buen día. Bien. A lo largo de estos 30 largos años de programa, hemos compartido con ustedes, hemos en plural el mundo Bermud, he compartido con ustedes un montón de cosas, porque en definitiva hacemos esto juntos, ustedes y yo. Si ustedes no estarían ahí, yo no estaría acá. Esto es simple. Y hemos compartido cosas lindas y cosas no tan lindas. Y hemos hablado de cosas de importancia local, provincial, mundial. Y por ahí también, con mucho cuidado, hemos tratado cosas de índole personal. He tratado de cuidar siempre, de no mezclar lo particular, lo personal con esto, con el programa, porque me parece que son carriles diferentes, pero creo que también hay excepciones, y obviamente cuando hay excepciones también uno tiene que entender de que del otro lado, en este nexo que generamos a lo largo de los años, hay cosas que uno tiene que compartir, porque cuando son cosas buenas también hay que compartirlas. Hace algo así como 26 años, un domingo, a la mañana yo compartía con ustedes el nacimiento de mi hija Mercedes. Y salí al aire desde Santa Fe, en un teléfono público que estaba al lado de la clínica donde había nacido, contándoles en aquel momento a Pelusa, a Oscar y a Alejandra, que había nacido Mercedes. Y bueno, y ya integrante más de la familia y un integrante más de toda nuestra familia grande, y esas cosas que tenemos que compartir porque nos parece importante compartir determinadas cuestiones. Y bueno, y la vida fue transcurriendo y las cosas fueron pasando, y así compartimos los egresos de su jardín, de su primaria, de su secundaria, lo mismo que hicimos con nuestros hijos, con mi hijo también, en la medida que fue sorteando esas etapas que se pusieron en la vida como meta y fueron alcanzando las metas que se propusieron, lo pudimos compartir, gracias a Dios, con todos ustedes. Y hoy también es un momento de alegría porque es otra meta alcanzada, porque esta semana que pasó, el día viernes, Mercedes alcanzó su título universitario. Tenemos una nueva licenciada en nutrición para la familia, para la ciudad, para la provincia. Y quiero empezar este programa mandándole un beso grande a ella y, bueno, y a todos los que hicieron posible, los que colaboraron para que esto sea una realidad hoy, para esta gran alegría que nos inunda a todos, a toda la familia, a los que la empujaron siempre para adelante, y a ella por sobre todas las cosas, por su convicción, por su compromiso, por sus ganas, por ponerse metas y llegar. Y este paso importante que ha dado en su vida me parece que no podía quedar ajeno al arranque de un programa como lo arrancamos aquella vez cuando nació. Parece, a los padres nos parece muy cercanas las cosas, por ahí como que los tiempos los pegamos y nos agarramos la cabeza por ahí de qué rápido que pasó. Y nos preguntamos, ¿qué pasó que pasó tan rápido? Pero bueno, pasó y pasó rápido, aunque no fue rápido el desarrollo, en tanto el trabajo que tuvieron. Mis dos hijos, en rigor de verdad, ya están recibidos los dos ahora. Y bueno, yo les deseo muchísima suerte de corazón. esto que eligió como profesión, esto que eligió hace mucho tiempo y que dijo esto es lo que quiero y esto es lo que hizo. Le deseo de corazón que tenga mucha suerte. Le agradezco esta felicidad, este momento muy lindo que estamos pasando, y le deseo suerte. Suerte y que abrace su carrera con la misma convicción y con las mismas ganas que agarró al principio. Te dejo un beso grande, Mercedes, en nombre de toda la familia te deseo muchísima suerte. La Nutri de la familia, la licenciada Mercedes Bolinchón. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.